Lección número 11 para el 16 de marzo de 2019. Las 7 últimas plagas. Sábado 9 de marzo. Para memorizar. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Apocalipsis 11, 18 resume el suceso en la tierra justo antes de la batalla final de Armagedón. Se airaron las naciones. Esta situación en la tierra coincide con la descripción de Jesús sobre los últimos días, según Lucas 21, 25, y es seguida por la ira de Dios, que son sus juicios en forma de las 7 últimas plagas sobre los impenitentes. Apocalipsis 15, 1. Apocalipsis 15 comienza con la imagen de 7 ángeles con 7 copas llenas de ira divina, pero antes de que se derramen, tenemos un pantallazo futuro del pueblo fiel de Dios, según Apocalipsis 15, versículos 1 al 4. Se lo describe victorioso sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, Apocalipsis 15, 2. De pie sobre algo semejante a un mar de vidrio y entonando el cántico de Moisés y el Cordero. Estos santos victoriosos son los mismos que se mencionan como los 144.000 en Apocalipsis 14, versículos 1 al 5. Al haber rechazado la marca de la bestia, están protegidos de las 7 últimas plagas. Luego, en la segunda venida, sus cuerpos mortales son transformados y se visten de inmortalidad. 1 Corintios 15, versículos 51 al 54. Y se unen a los santos resucitados cuando Jesús regrese con poder y gloria. 1 Tesalonicenses 4, 17. Reavivados por su palabra. Hoy, Números capítulo 31. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 16.